Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi Tierra. Desesperación, cobardía, manotazos de ahogado. Todo se les derrumba por sus propios hechos. El juez Bonadío utilizado para confrontar. Ahora piden el desafuero de CFK mientras la llamaron a indagatoria y metieron presos a los del equipo de trabajo de Debido. Mientras, como en una suerte de atentado sistemático, atacaron con violencia las puertas del teatro donde se estrenaba un documental sobre Santiago Maldonado. En forma paralela hubo disturbios en la Plaza de Mayo, en plena manifestación. Y un llamado por amenaza de bomba alertó al canal C5N, con lo que casi se provoca la interrupción de la programación. La caída de la imagen positiva del arco político PRO, sumado a las encuestas de Aragón y Asociados, que promueve una intención de votos a la presidencia 2019 del 48,5% para Cristina, hizo tambalear la estructura y fachada de un gobierno que se cae a pedazos. Y que no solo pretende que de Santiago no se hable más, sino que intenta instalar miedo a los que salgan a la calle a movilizarse. Y en los medios no se hable de las medidas económicas salvajes. La suba de la luz al 40% otra vez, las naftas, el gas, el transporte público, y como se están quedando sin divisas, la restricción a la compra de dólares indiscriminada. Se derrumba por sus propios hechos y hace peligrar sus elecciones en 2019. La devolución de favores a amigos empresarios y el cumplimiento de promesas a las Fuerzas Armadas, más el acuerdo de ajuste con el fondo, es la vieja receta del neoliberalismo que vinieron a cumplir a rajatabla. Sin embargo, las consecuencias en los argentinos de a pie, unos por no dejar de resistir, otros por sentirse arrepentidos, apelan a un diciembre caótico para la política argentina. En las voces del arco sindical se deja oír el pedido de renuncia y juicio político, y otros postulan la continuidad y finalización del ciclo de gobierno y que, como los milicos, no vuelvan nunca más. La desidia y falta de empatía también son genocidio. Los chicos pasan hambre y una vicedirectora de escuela pública y un portero vuelan por el aire por la explosión de una garrafa. 7 expedientes de denuncia por pérdida de gas. Nadie los escuchó. Nadie. Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez se desvivían por la escuela 49 de Moreno, como muchos docentes. Entraban 20 minutos antes de los pibes para calentarles la leche a los que llegaban sin desayunar. O ponían plata de su propio bolsillo para comprar pan y dulce de leche cuando ya no tenían nada en la escuela. Ellos reclamaron por mejoras salariales, pero sobre todo, por cada día que estuvieron allí dieron la vida. Atentados, torturas, en muchas formas. El ninguneo es una de ellas. En el tapete, la gobernadora Vidal, el Consejo Escolar intervenido y el propio Macri. porque si el Estado abandona, pasan estas cosas. Los accidentes se convierten en evitables cuando alguien debió responder y no lo hizo. Hoy ya es un poco tarde, por más que se llame a silencio, señora gobernadora. Como en esta escuela podía ser más tarde, y si llegaban a ingresar los chicos hubiera sido una masacre. A las claras que no gobiernan para la clase trabajadora. Algo de todo lo que nos pasa empieza a ser repudiado por la clase media chota, que aunque no pueda comprar todos los dólares que quiera, contempla desde un pedestal lo que nos está pasando. Algunos reconociendo haberse equivocado, otros repitiendo todavía lo que se robó la yegua y las bolsas de López. Por Dios, dijeron por allí, que nos devuelvan la pesada herencia. Había una vez un pueblo que vivía tranquilo, con ambiciones, que llegaba a fin de mes, que se levantaba sin angustia para llegar al trabajo, que entre sus obligaciones contribuía para tener dignos servicios básicos subsidiados. Total, las empresas siempre ganan. Pero algunos quisieron cambiar, y cambiar resultó caro, carísimo. Así que ni vacas gordas ni lluvia de inversiones. ¿Lo triste será el porvenir? Mira, quisiera ser positiva, pero te lo tengo que decir. Habrá miles en las calles, con pañuelos y palos, al grito unísono de que te vayas, gato. Y habrá represión, ¿eh? Por donde no puedas verla. Estarán en la esquina esperando por la primera presa que encuentren y acecharán como felinos escondidos y hambrientos. Le van a dar a tu hermano, a tu cuñado que perdió el laburo y al pibe que milita hace poquito. Lo vas a ver en la tele, capaz, y te vas a acordar cuando nos dijeron, no vienen por mí, vienen por todos ustedes, por tu dignidad, tu trabajo y tu plato de comida. Entonces allí nos llamará la calle y el compañero. Allí nos guiñarán un ojo las feministas compañeras por todo unidas. Allí habrá que poner el pescuezo para salvarle la vida al futuro. Los héroes salen al camino un día del fondo de un árbol, de cualquier esquina. Bajan de un auto o de un bronce y te saludan contagiosamente como el viejo amigo que quiere contarte una nueva historia, un amor o el descubrimiento de una verdad absoluta. Se cuelgan de tus dedos y es como si los llevaras a cada cosa que tocas, que haces, que apareces. Se van contigo a tu casa y comen en tu mesa. Los ves reconocerse en los hijos y ves a los pequeños mirarlos con ojos que no caben en la muerte. Se acuestan contigo y contigo hacen el amor con tu amante, porque el amor tiene de toda la vida. Y duermes, y en lo que sueñas están de una manera o de otra. Desayunas y los descubres leyendo el diario en tu hombro, silenciosamente, como quien no quiere alterar la paz de la mañana. Y un día sales de combate, y en lo más álgido del atardecer, frente a todo el tormento que imaginas insalvable, en el final de las fuerzas lo sientes estallarte dentro, pelear por ti, brillarte el camino que no encuentras, y cantar por tus victorias y tus alegrías. Así son ellos. Los héroes, nuestros héroes, y en su sueño de mármol, memoria y esperanza, nos piden. Ernesto. Ernesto. Ernesto. Ernesto. Ernesto. El mejor homenaje es caminar contigo de la mano por las calles. Recorrer tus lugares, esos que siempre guardas para cultos personales. Conocer tu ciudad. Tus monumentos, tus dioses, tus banderas. El mejor homenaje es

Dale, dale, dale, nunca habrá algo tan difícil como para que no vuelvas a sonreír. Abrime los ojitos, abrí las cortinas de tu casa. Te decimos buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Hola, buenos sábado. Días. Buenos días, día. Buenos días, buena media mañana de sábado. ¿Cómo anda, muchachada? Todo bueno, bien, bien, muy lindo. Suerte. Lidia del Valle, Don Shigu, son dos criaturas que no hablan de a uno. Están locas por saludar y me encanta que sea así. Y Sole, que recién me llegó de tan Sole Tuchilo, lejos, hace porcita. Rato que llegó, hace rato que está trabajando acá. Bueno. Ya, nuestra operadora técnica, Soledad Tuchilo, Don Gigu II, Fermín Maldonado. Así es, Lidia presente. Del Valle Gómez. Acá, presente. Y la Caru. Somos los haciendo que hacemos la ronda de mate. Ronda de mate ya, somos los que hacemos la trinchera. Hasta la una de la tarde nos quedamos en la Tecno. FM 88.3, saliendo para todo el mundo, para todo el país, con el Cuervo Pajón desde su canción Cortina Identitaria. Bueno, acá estamos en este sábado 4 de agosto, la verdad que lluvioso otra vez, y cosa indescriptible ya. El pronóstico del tiempo yo en mi trabajo lo leo todos los días, y decía sí. Todo un fin de semana soleado, 16 de máxima. La máxima se está manteniendo, parece, vamos a tener como 15 hoy, pero lo de la nubosidad y la neblina matinal no era un pronóstico. No, no, iba a estar con probabilidad de lloviznas aisladas, pero no esto que tenemos. No pensábamos bueno, eso. Recibimos bueno, regalo de todos lados. Igualmente, bueno, aquí estamos, saludando a Gerardo Villar, a Angélica Ruiz, hola mamita, Graciela, yes. Ivana Muñoz, a María Josefina Bustamante, a Dayana Céspedes, Igor Alexander, amigo de Brasil, a Angie Ledesma, a Mariel Ochoa, a Liz Fernández, bueno, están me gusteando la foto que pusieron. Bien, un beso para todos. A Leona, no me acuerdo bien tu nombre, vos sos Guadalupe, me parece, ¿no? Porque es los nombres que ponen en el perfil, no los puedo reconocer así. A Silvana Arber, a Rolly Sampieri, Carlos Torres Iglesia, Cecilia Upa. Inés Riva, Sergio Gandolfo, las voces del Boquerón. Bueno, un gran saludo. Ya arrancaron con nosotros. Bárbaro. Bueno. ¿Cuánta gente linda que se prepara para escuchar Raíces de mi Tierra los sábados? Sí. Así que los abrazo a la distancia y buen día Argentina. Buen día Santiago del Estero. Desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires, estamos saliendo para todo el país y parte del mundo que nos escuchan. Así que muchísimas gracias por compartir estos momentos tan agradables para nosotros y el deseo de que sea para ustedes también. Aquí estamos empezando esta mañana, hace rato ya que empezamos, sí, pero claro. Estamos continuando, por supuesto, con Soledad Tuchilo desde el otro lado, Karina Maldonado en la conducción y profesionalismo, Lidia del Valle, y yo haciendo lo que puedo, Don Chilo Maldonado. Acá todos aquí hacemos, estamos. Todos hacemos lo que podemos, y es lo que podemos dar con el corazón. Claro. Igual que la rueda de mates de Lidia del Valle. Exactamente. Y bueno, así como se están comunicando a través de la computadora, porque estamos en el grupo de Facebook Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, tenemos los teléfonos también. Claro que sí. Que nos llamen a los teléfonos. Tenemos tres líneas, ¿eh? Sí. Muy bien. Pueden llamar al primero o al segundo. 4227-0037. Ah, sí, sí. O al 4207-5264. ¿Hay otro? Bueno. 4353-2745. Sí. ¿Estamos con la página? Ah, ¿nos escuchan? Vamos, www.latecno.com.ar. 10:30 de la mañana, la primera media hora de trincherita la estamos completando desde aquí y vamos ahora, como es costumbre en esta temporada 26 del programa, a escuchar a, bueno, otra de las voces características. Los Nombradores del Alba, desde el disco volumen 2. Facundo Toro, Nacho Prado y Daniel Campos. Ahora me escucho muy ahogada, Sole. estamos hablando de cuestiones técnicas, solo eso. Bueno, llegó el debut de Los Nombradores del Alba. Ustedes saben que la fórmula integrada por Facundo Toro, Nacho Prado y Daniel Campos se presentó en el Teatro del Huerto en abril. Estamos hablando de estos muchachos que decidieron homenajear a su familia, a sus padres. Son herederos de la historia musical del país. Mamaron desde su seno familiar acordes y melodías hasta que decidieron dar vida a Los Nombradores del Alba, con el objetivo de honrar a sus antepasados. Por un lado, Daniel Toro, que es el padre de Facundo Toro, llamado popularmente El Nombrador. Por el otro, Tutú Campos, padre de Daniel Campos, integrante de los históricos Cantores del Alba. En el 2010, esta muchachada lanzó su primer volumen de canciones que fueron un éxito, logrando estar entre los discos más vendidos de folclore de aquel año. Luego del rotundo éxito del primer disco, llegó el segundo de sus volúmenes, el que vamos a presentar ahora, que incluye 10 canciones más del cancionero popular argentino. Continuadores, hijos, herederos de la historia musical del país, llevan las coplas a través del tiempo para que jamás falte una zamba, ni muera el carnaval y se siga bailando chacarera en algún rancho. Qué bueno. Ellos, que son herederos de estas versiones preciosas de obras preciosas de nuestro cancionero, es lo que vamos a recuperar en el día de hoy. El disco volumen 2, Los Nombradores del Alba, Facundo Toro, Nacho Prado, Daniel Campos. Nacho y Dani, estamos de vuelta, hermanos. Zamba, cuando escucho tus acentos, toda el alma se me vuelve tierra. Te siento verde y húmeda por el cañaveral, el pañuelo a las carpas cuando llega el carnaval. Te siento verde y húmeda por el cañaveral, el pañuelo a las carpas cuando llega el carnaval. Zamba, cuando traes en el viento el sabor acre de polvareda. Chaco sediento, revuelcan zambas por el quebrachal. Sediento charco se retuerce por el obrajal, al ruido del hacha que nos muere sin cesar. Ay, zambita, bajo un arco de coyullos violineros, violineros. Arrullada por los bailes de antipampa y afincada al corazón de los norteños. Arrullada por los bailes de antipampa y afincada al corazón de los norteños. También crece el amor y sangre por las venas. Un bombo, una guitarra van cavando tu llegar, la luna, pañuelos y miradas al bailar. Un bombo, una guitarra van cavando tu llegar, la luna, pañuelos y miradas al bailar. Zamba, cuando escuchan tus acordes, todo el norte se viste de fiesta. En mis venas crecen zambas cuando te veo bailar. Te esperan los del alto, los del valle bailarán. Catamarca, Salta, en Santiago y Tucumán. Ay, zambita, bajo un arco de coyuyos, violineros, violineros. Arrullada por los bailes de antipampa y afincada el corazón de los norteños. Arrullada por los bailes y afincada el corazón de los norteños. Thank you. ser, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor. Claro que sí, claro sí pues. Cerca de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín. Este algarrobo también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Chicos, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita el salam, uno mejor, uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, para de ser, para de ser. La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí. Gusto y allí vidalear de Navidad al carnaval. Un hornito y barro, mortero y fogón. Tengo además a mi negra chura que sabe batear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Quiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí. Claro, como me dice Don Chigu fuera del aire, la mezcla de los estilos, ¿no? Exactamente, sí. Era un qué poco hermosura. Un poco de los toros y un poco de los campos. Claro. El Tutu Campos, que fue parte de los Cantores del Alba. Así es. Su hijo Daniel es el que hace las voces altas. Claro, me encanta cómo van para arriba. Claro, en esos tonos, en esos registros altos que eran características vocales de los Cantores del Alba. Recién escuchamos esta creación de Facundo Toro, Nacho Prado y Daniel Campos en el volumen 2 de Los Nombradores del Alba, una mezcla entre los Toro y los Campos. Primero escuchamos la zamba carpera, que a mí las zambas carperas me encantan. Zamba se llama precisamente el tema de Velardes, es del año 1975. Fíjense cómo recuperamos obras. Y la chacarera del rancho, clásica chacarera de los hermanos Ábalos del año 1966. ¿Cómo estamos recuperando compositores, obras y voces? Los Nombradores del Alba también pasaron por Raíces de mi Tierra. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26, donde la canción es solo una parte. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. La Tecno, otra radio. 88.3. La Tecno. La Tecno, otra radio. Thank you. Ata miski que miski ata me atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. Los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar. Ata miski a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Chilalo de miel de palo, dota y pistol. Tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre y flor. En un telar de esperanza, chusis y manta todo color. La mujer atamisqueña entre sus penas teje un dolor. Chacareritas, quichuas, fogón y quichuas, todo sentir. Los criollos de Pampa y Alta, sus penas gastan bombo y violín. Ata miski a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. ¡Qué bonito clásico! Estás escuchando La Trincherita, Raíces de mi Tierra. Hasta la una nos quedamos en la mañana del sábado por La Tecno 88.3. Este disco fue grabado en Córdoba, en el estudio de la casa de Elvira Ceballos. Elvira Ceballos es una pianista, una señora mayor, muy buena música, que acompañó a Rally Barrio Nuevo. En este disco que justamente Rally también tuvo ese deseo mientras Lidias sorba el matecito. Ella me hace los efectos especiales del programa. Claro. Mientras Lidia toma el mate, les contaba que Rally Barrio Nuevo grabó Radio AM. Este disco promueve, tal como si fuera la programación de una radio de amplitud modulada, clásicos del folclore. De hecho, lo grabó con instrumentos autóctonos, lo menos eléctrico posible. Es interesante y es destacado el trabajo de Rally Barrio Nuevo en este disco, que fue bisagra entre otros discos anteriores y posteriores. Radio AM grabó esta chacarera de Felipe Corpos y Andrés Chazarreta del año 1977, La Tamisquenia. Así pasaba con Rally Barrio Nuevo, que también hizo este clásico en un disco de clásicos, y pasaba por La Trincherita. Raíces de mi Tierra. Trincherita. Por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes achica y va pa' atrás. Raíces de mi Tierra. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigu. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, mi pago, mi casa, mi tata, mi mamá. Levantando la cabeza de un catre se me hacía que estaba. Y un día que amanecido con cerrazón escuchaba la voz de mi mamá. y por ahí me nombra a mí, a Chango Grande, por supuesto. Siempre hablo cuando era más chiquito, pero me voy criando en la nostalgia seguramente. Y me acuerdo como si fuera hoy, una mañana me dijo guaguita, y como decía ella en quichua, mi hijito, vas a tener que ir al almacén a comprar sal, hierba, azúcar, para que podamos hacer alguito para comer al mediodía, porque amaneció un día con mucha cerrazón. Allá en mi pago se decía cerrazón, aquí escucho que le dicen neblina o hay niebla. Y bueno, son cosas, pero yo llevo las palabras como la misma intención de retornar a aquellos momentos míos, puros, y que usted está atentamente poniendo la oreja, tal vez desde una cocinita hecha con humis, como un cerquito para que el viento no apagara el fogón, donde una latita negra calentaba el agua, tal vez a la mañana para el mate cocido, y más tarde, como decía mi mamá, para agregarle a la olla, que cuando hierve se va secando, sea locro. Y ojalá, ¿por qué no?, que cada tanto había un guiso de esos carreros lindos que en la memoria lo tenemos, y aún los recuerdos nos llevan a veces a tener esas ganas de quererlo hacer en las grandes ciudades. Pero no sé por qué yo elijo aquellos hermosos guisos carreros que salían tan distintos, ¿no? Será tal vez porque vos le vas poniendo lo último que tenías en la olla, pero qué felicidad que teníamos cuando el momento de reunirte bajo un tala que teníamos en el patio de mi casa, tal vez arrimábamos un catre para sentarnos los chicos de un costado y otro de otro. Y mientras mi mamá y mi tata usaban las cabeceras para comer todos juntos a la hora que se cocinaba. El sol era nuestro reloj allá. Cuando el sol ya apuntaba el medio del cielo, como decían los mayores, yo lo repito, esa era la hora de la comida. ¿Y qué sabores tenían tal vez? Porque se hacía con lo último que había en ese día, pero al otro se repetía también. Porque mi tata y mi mamá estaban pensando en el día y al amanecer el otro se repetían las cosas. Había que pensar en ir para el cerco, tal vez algún chico para el monte a buscar leña, otro a lo mejor a ayudarle a mi mamá a sacarle leche a una cabra, que todo tenía su valor. Y no pensábamos como en las grandes ciudades, del que tiene más plata maneja al que no tiene. Allá éramos todos uno. La riqueza del campo, la riqueza del monte, la riqueza donde el dinero no te puede manejar, no hay que permitir, decía mi tata. Yo soy uno de esos porque le escuchaba a él que decía, hasta para comer hay que rebuscarse. Y qué buenas rebuscadas tenía, porque nos crió a más de 10 chicos, como mucha gente en los montes, buscando lo que la naturaleza te ayudaba para que vos sigas creciendo. varias veces salíamos a lo mejor a cazar una paloma, una cotorra, y por qué no, si mi tata tenía suerte, tenía una escopeta cargada siempre y aparecía algún ave grandota que llenaba la cocina como una fiesta, y todos reunidos juntitos pasábamos los días, los meses, y tal vez no eran tan, ¿cómo vamos a decir?, tan desabridos, como decía mi mamá, cuando veía algo que no salía bien, ¿no? Y así a veces esa palabra se usa mucho en la ciudad. En mi pago era por otras cosas. Y nos criamos bien, y aquí estoy hablando de mis costumbres, de mi naturaleza, del monte, de ese silencio. Un hombre que sabe lo que es el ruido de una leña que se va quebrando para levantar el fogón. Yo, si usted me permite, lo voy a llevar cada día más al pago, para que se vaya acordando de todas esas costumbres y no se olvide. Perdóneme que a veces insisto, porque yo, desde que me levanto, las 24 horas en mi mente rondan esas cosas, esas grabaciones que me dejó mi madre, mi tata al verlo a la mañana con su hacha al hombro. Todo eso están grabados y yo lo sigo repitiendo y seguiré hasta el último día. Perdón por mi insistencia, porque yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Guitarra, el golpe de la caja en la vidala, las palabras y la voz de Don Shigu con su changuito latente viviendo allá en medio del monte. Don Shigu y sus nostalgias de Santiago, graficada musicalmente por los Chaza, que son nietos, familiares directos de don Andrés Chazarreta, precisamente hicieron esta recopilación de Andrés. Qué bello lo que hicieron. El disco nuevo de los Chaza, a quienes vamos a invitar a venir nuevamente, porque ya lo han hecho hace unos añitos atrás. Perspectiva Interior se llama el nuevo disco de los Chaza. Y esta vida, la recopilación de don Andrés, Tey de Querer. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Y estamos terminando la primera hora de Trincherita. No siempre los recuerdo, pero tengo ganas hoy de nombrarlos a Emanuel Galván, a Andrés, a Arnaldo Neri Lucero, que son nuestros locutores masculinos, al gran trabajo de Marcelo Barrio, el editor de La Tecno, y que nos ha ayudado todos estos años a trabajar la artística del programa. Gracias a Marce. Vamos a cerrar esta hora con otro santiagueño. Hemos venido... sumando muchos clásicos y muchas santiagueñadas. Se llama La Llamarada, me sonaba raro, de Néstor Garnica y Bebe Ponti, desde el disco Lunita del Violinero. Quédate en La Tecno porque seguimos con el programa hasta la hora 13. No te muevas de ahí, andate a hacer un pichín y volvés, ¿eh? Néstor Garnica cierra la hora, ya volvemos. Thank you. beso como los días que no se juntan. Es el amor sin consuelo, piedra y sal y sol ardiendo en el suelo. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, secretario general. Estás escuchando La Tecno 88.3. La Tecno, otra radio.